Es el programa número uno de la Venemos ese Tonatillo en el coche oficial aquí de Cállate. ¿Haciendo el esquema? En la combi. En la combi de Cállate. La calla combi. En la calla combi. Y veníamos pensando, ¿cómo podremos ser unos buenos manifestantes, güey? O sea, ¿qué podemos aportarle nosotros al movimiento ciudadano para poder ser buenos protestantes? ¿Cómo sería un protestante, un manifestante ideal, cabrón? Por ejemplo, Tonatiuh, yo digo que Tonatiuh llevaría un cartel acá súper chingón, diseño gráfico, evidentemente, güey. Acá sobre él. Yo digo que Tonatiuh iría disfrazado, como de furry, güey. Como de chiva de furry. Sí, así como. Estaría chido. Peludito, como un perrito, güey. Protege a los animalitos. Es el bosque. Manolo se metería con las fem. ¿Cómo? Sí, claro. Yo, de hecho, bien topless. Pero nomás por mañoso, por andar bien. Sí, yo sí me voy a quitar la ropa. ¿Ir de peluchito es ser un buen manifestante? Sí. Depende, güey. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué pide? Sí, a las chivitas. ¿Sí está la protección de las chivitas? O sea, sí, a la zoofilia. Por los derechos de los zoofílicos. Exactamente, güey. Yo, pues, un buen manifestante aprendería a gritar. Pero sin lastimarme la garganta, güey. No, pero aparte que para ser buen manifestante tienes que gritar como hombre, ¿no? Exactamente, así de que sí, que no. No, a ver, grita bien. ¿Podemos gritar aquí en el? No, no podemos gritar aquí. ¿No? Si quieren gritar, grita. No soy porro, somos estudiantes. Creo que somos malos manifestantes. Sí, o sea, tenemos que aprender a gritar acá chido, ¿no? Te tienes que aprender las cancioncitas. ¿Hacer una bomba molotov es parte de ser un buen manifestante? Sí, obviamente. Es que más bien tenemos que hacer como un manual. Un manual de cómo ser un buen manifestante. Exactamente. En un apartado tendremos que poner las cancioncitas y las consignas. Ya, consignas número uno, primero necesitas un motivo para protestar. Exactamente. Pero no importa, el chiste es que seas un motivo. Pederastia, zoofilia. Sí. Lo que sea, ¿no? Ajá. Luego, la política. Necesitas unos amigos que quieran protestar contigo. Ajá. Que te apoyen, te lleven. No puedes ir solito, se ve mal ya. Sí, sí, o sea, serás un loco. Pasas por loco. Ajá, exacto. Pero aparte de eso, dices una causa y amigos y. ¿Cómo cuántos amigos necesitamos? Por lo menos unos 20, ¿no? Los 1000 fans de Cállate ya son suficientes para armar uno. Nah, unos 20. Con unos 20. Con unos 20 ya protestas. Ajá. Puedes cerrar la caseta, la puedes cerrar con 20 güeyes. Sí. Ok, luego necesitamos. Un lugar ¿cómo, para. ¿Cómo vas a ir vestido? Ajá, es lo que iba a decir. No puedes ir de perrito, güey. ¿Cómo vas a ir vestido? No puedes ir de un bandita, güey. Definir cómo vamos a ir vestidos. ¿Cómo van vestidos? Siempre tienen que ir como de colores que llamen ¿neutros? La atención, ¿no? Ah. ¿Neutros? Sí, neutros okay. Sí es por la paz. Sí, ¿no? Si es por la paz, blanco, tiene que ser blanco. Blanco, pero así como. Si es de arcoiris, como lo que tú quisieras ir. Una camisita autóctona. Ah, sí. Es por los derechos de los. De los, las minorías. Tampoco. ¿Qué más? Debes de aprender una porra, güey. Luego, por eso, güey. Ahí va. En el manual tenemos que poner nuestro. La consigna. Nuestras consignas, ajá. Las pones genéricas y ya al final le pones como se ve, se siente y luego ya. Ya. La rellenas con control lo que está presente. Ándale. Muy bien, muy bien. No soy. Pip, soy. Así. No soy pip, soy pu. Bueno, el pip es para que le llenes. Bueno, sí, se queda para una marcha gay. Sí, es muy chido, ¿eh? No, o sea, si fueras pi, somos pu. Muy bien, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Qué consigna gritarías? Yo no me sé porras acá de consigna, güey. Fíjate que yo tampoco. Yo no sé. ahí donde vas a las reuniones, ¿qué les, les enseñan? Así de. No soy azul. Yo soy amarillo. Amarillo. Amarillo es mi color. Amarillo es mi color. El sol me gusta mucho. Que es que sí, que yo no me sé ninguna consigna acá de. Yo no sé, no me acuerdo. Yo una vez sí fui a marchar, fíjate, a protestar. ¿En serio? Pero fue. Cuando hicieron aquí una marcha en silencio por la cuando empezó lo de la inseguridad hace como 6 años. Aquí hubo una marcha en silencio. Hace como 6 años hubo una marcha en silencio. Hace 6 años ni siquiera había inseguridad. No me acuerdo por qué fue, pero hace como cuando yo estaba en la prepa. Nos vestimos todos de blanco y salimos a marchar sin. ¿Te acuerdas que en la prepa en Puerto estábamos? Era como el festival de la primavera, ¿no? ¿Te acuerdas que en la prepa en el 90? Era festival para sordos, güey. Cuando sacan a los niños y que llevan sus carteles de educación. ¿Ibas de leoncita? De conejito. No, yo nunca protesté. Ah, que, ¿por qué no? Estoy conforme con mi país. No sabes, este... Pues no, yo no he ido a protestar. No, es tampoco. Así como que sí, que no. Que caiga el chaparrón. Que llueva, que llueva. Esa es una canción, güey. ¿Por qué no me acuerdo ahorita de ninguna? Beben y beben. Ay, sí. Es una protesta religiosa. ¿Pero qué más? ¿Desnudarse es opción? Sí, desnudarse es opción. Con eso llamaría la atención. Sacarse sangre es otra. Pero es que también tienes que ser cuidadoso. No puedes andar aventando cosas ni gritando cosas obscenas porque luego te van a venir a amedrentar. Ah, sí. O sea, si te ves como... Si te ves agresivo... Alborotando las masas y no sé qué y ya. Eso está mal. Tienes que saber bloquear un carril completo de una carretera. Ajá. También debes saber escapar de la policía. Ah, sí, es cierto. Importante. ¿No? Debes llevar flores... ¿Contestas? Sí. Para dárselas a los policías, ¿no? Cuando te estén madreando los policías, les das una flor. Ah, más por flores. Que nos manden una consigna para poderla aquí cantar en Cállate. No sé, pero mira, en las protestas hipsters. Ay, sí. Hay canciones para protesta, canciones de protesta. No, los hipsters son así. Todos traen sus audífonos puestos. System of a Down tiene una canción que se llama BYOB. Ah, oh, hey. ¿Cómo va? Una, dos. Tan, tan, tan, tan. No sé, no me acuerdo, pero sí, ya sé. Pero la batería se escucha muy fuerte. Bueno, Bob Marley. No. Get up, stand up. Get up, stand up. Patti Smith. Ah, es que estoy leyendo un top 10. ¿De qué? ¿De canciones de protesta? De protesta. Según ya sabes. Patti Smith, People Have the Power. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Patti Smith? Power in the Clash. The People. ¿The Clash? The Clash. Ajá. I Fog de Lao. ¿I Fog? I Fog. Yo peleé. Fog, de pelear, ajá. A la ley. Y el orden. Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son. Sí, muy bien. Sí, claro, todas esas canciones. Bob Dylan. También es Bob Dylan. Pink Floyd. Sí, claro. Y fíjate, la número uno es John Lennon. Imagine. Give peace a chance. Bueno, ya que vimos que somos malísimos para nosotros como manifestantes. No nos vamos a unir al movimiento. Yo soy 130. Pero nos deberían mandar la receta para una bomba molotov, ¿no? Para. Pues a ver. Pues a ver nomás. Por si algo. Por si se ofrece este fin de semana. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡